Va a hablar el abogado querellante del Instituto Nacional de Derechos Humanos afuera del Juzgado de Letras y Garantía de Coyipulli. Marcos Rabanal, abogado de la sede de Araucanía del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Abogado, ¿usted por qué presentaron la acusación? ¿Qué delitos? El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado una acusación particular por los delitos de lesiones graves y de apremios ilegítimos. Efectivamente, de acuerdo a la descripción de los hechos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha efectuado una descripción distinta en lo que se refiere a la utilización del armamento por parte del imputado. Hemos estimado de que no existe negligencia en la utilización de dicho armamento, sino que de una conducta consciente, aceptando los resultados que las conductas previas pueden producir. En efecto, creemos que el imputado es un funcionario público que se encuentra capacitado para el uso de armas, específicamente ha recibido ese tipo de formación, por lo tanto conoce de manera muy concreta cuáles son los pasos que se deben realizar previo al disparo de un arma. Esos pasos él decidió ejecutarlos y de manera tal que quedó el arma dispuesta a ser percutada en cualquier momento. Esa decisión de dejar el arma preparada para los disparos creemos que es una decisión consciente en la cual acepta el resultado de esas decisiones. Por ponerlo en un caso concreto, cuando un conductor ebrio puede lesionar a una persona, antes de ponerse a beber, él acepta el resultado de esta conducta. Esto ocurrió precisamente en la especie en que un funcionario profesional en el uso del arma decidió quitar todos los seguros y ejecutar todos los pasos previos a que un arma se dispare, aceptando las consecuencias posteriores. Por eso es que creemos que es un delito de lesiones graves y no un cuasi delito. No hay aquí una negligencia, sino que una conducta dolosa. Esa es la diferencia que tiene la acusación del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto del Ministerio Público. Va a hablar Ada Huentecol después de el juicio de preparación por el caso de Brandon Hernández Huentecol. Aquí también a la afuera del Juzgado de Letra y Garantía de Coyipulli. Sí, estoy. ¿Ya? Ada Huentecol, entonces, madre de Brandon. ¿Cómo quedan después de esta audiencia, de haber escuchado también lo que va a pasar más adelante en el juicio? Bueno, yo primero que nada, cuanto he visto todo lo que es la causa mapuche y no he visto justicia para ello, no confío mucho en esta justicia. Esperemos de que la jueza o el juez le dé lo máximo a este tipo, cobarde, lo condene lo máximo de la ley, ya que el acto, lo hemos dicho desde el principio, este tipo actuó con un acto tan brutal y cobardemente hacia mi hijo, intencionalmente, y no fue un accidente. Lo hemos dicho desde el principio, esto fue un homicidio frustrado que cometió este tipo a mi hijo. Así que nosotros desde el principio, mi abogado y como familia, estamos en contra del homicidio frustrado que, por cuasi delito de homicidio que la fiscalía está imputando. Entonces, esperemos de que sea condenado con lo máximo de la ley. Bueno, y lamentablemente aquí el gobierno es el terrorista y el que trae el terrorismo a las comunidades, el que crea el terrorismo. Entonces, yo siempre me pregunto, ¿acaso mis pruebas no funcionan, no son importantes? Donde tenemos pruebas concretas, contundentes, hay reconstitución de escena. ¿Y cómo este tipo tan fácilmente, o sea, autoridades tan fácilmente pueden encarcelar gente de mapuche con montaje, con falsos testigos? Y entonces este carabinero que cometió este hecho tan brutal, para mí sigue libre estando con arresto domiciliario. Para mí es libertad, mientras yo no lo vea detrás de una reja como se lo merece un asesino, un violador, un traficante, yo no voy a estar tranquila hasta verlo detrás de la reja. Es lo que le corresponde a un asesino, un cobarde, como estos tipos de funcionarios, de carabineros, fuerzas especiales de acá de Pailahueque. Cuéntanos respecto de la conclusión que se puede sacar luego de esta audiencia de preparación de juicio oral. Bueno, en realidad se desarrolló conforme se tenía presupuestado. La defensa no hizo exclusiones de pruebas, toda vez que lamentablemente durante el periodo de indagación en esta causa, la defensa no estuvo tan activa como debió haberse hecho. Asumí la causa recién ya para realizar justamente la audiencia de preparación y esperamos obviamente llegar al juicio en las mejores condiciones, pero entendemos que hubieron muchas diligencias que hubieran sido bastante útiles a la consecución del objetivo, que era justamente ajustar ciertas diferencias en ciertas declaraciones, especialmente de colegas de mi representado, que no se efectuaron. Obviamente el perjuicio, digamos, que se deriva a eso ya a estas alturas es reparable solo parcialmente. ¿Cuál es la convicción de su parte respecto de la participación o no de los hechos de parte de su representado? A ver, en primer término, hay ciertos aspectos que obviamente no son cuestionables. Mi representado efectivamente estaba en el procedimiento el día de los hechos. Lo que sí que hay ciertas diferencias en relación con algunos aspectos relacionados justamente con el delito de apremios ilegítimos, que es justamente el principal de los hechos que se le atribuye. El delito de apremios ilegítimos parte de la base de que mi representado actuó de manera inhumana, aplicando trato cruel o degradante justamente a la víctima, a Brandon, cosa que mi representado desmiente absolutamente. De hecho, el hecho de que la persona que en primer término, digamos, lo imputa no haya sido Brandon por su situación, sino que hayan sido otras personas que principalmente estaban en el lugar, pero atendida a la confusión de los hechos, resulta poco creíble que hayan podido ver todo la acción, digamos, de la manera en que se han descrito los hechos. Entendemos que no hubo apremio ilegítimo. Entendemos además que existe al menos cuestionamiento respecto de el tema del disparo sobre el cuerpo de Brandon. En los términos en que se hizo, lamentablemente nos tenemos que reservar la información respecto a qué alegaciones haremos al respecto en ese punto. Pero en lo que respecta a los apremios ilegítimos, obviamente nuestra postura, digamos, el día de juicio va a ser descartar absolutamente tales circunstancias. ¿Él niega haber sido quien disparó? A ver, él desde un primer término, con su primera declaración y las declaraciones que prestó al momento de la reconstitución de escena, él señala que portaba el arma, pero él no produce el disparo. Hay una diferencia sensible entre disparar un arma y que se produzca un disparo. Más no les puedo adelantar respecto de esa situación. Gracias. Listo. ¿Puede repetir su nombre? Llevo su Luis Montero Castro, defensor penal privado.